A ver, entre tus parientes, amigos y conocidos, ¿hay algunos que dejaron la Iglesia Católica y se fueron con estos grupos proselitistas? Los que tienen algún pariente, amigo, conocido, que dejó la Iglesia y se salió, levanten la mano. A ver. Muy bien, muchísima gente. Ahora, señalen con los dedos de la mano cuántos fueron estos que se salieron, que se fueron a otros grupos, o el que conocen ustedes. A ver. Señalen con los dedos de la mano, de los pies, a ver, uno, dos, cuatro, cinco, cuatro, diez, siete, cinco, cuatro, seis, bien, ahora, los que se salieron eran todos católicos alejados, católicos que no practicaban, o también conocieron algunos católicos practicantes que iban a la iglesia. A veces eran catequistas, evangelizadores que dejaron la iglesia. A ver, los que conocieron solamente a católicos no practicantes, alejados, que se salieron de la iglesia, levanten la mano. Bien, ahora, los que conocieron también algún católico que iba a la iglesia, practicaba, también que era catequista o pertenecía a algún grupo católico, levanten la mano. A ver, muy bien, ahí está. Bien, ahora, este es el verdadero problema que tenemos nosotros. Si solamente dejaran la iglesia los católicos alejados, católicos ignorantes que nunca iban a la iglesia, no hay problema, bueno, ni modo, nunca fueron católicos. Pero el grande problema que tenemos es que hasta católicos, que según nosotros son evangelizados, dejan la iglesia. Aquí está el problema. ¿Y por qué se da esta situación? En una reunión diocesana, obispos, sacerdotes, laicos comprometidos, yo pregunté, a ver, ¿están haciendo algo para enfrentar el problema de las sectas? Sí. ¿Qué están haciendo? Estamos evangelizando. ¿Cómo están evangelizando? Respuesta, como si no existieran las sectas. Aquí está el problema. Y este problema se da en todas partes del mundo. No es solamente en México, en Italia, en España, en Sudamérica. En todo el mundo. Se está evangelizando como si no existieran las sectas. Para ellos, defensa de la fe es una palabra mala. No, la fe no se defiende, se vive. Palabras bonitas. Ecumenismo, diálogo, amor, libertad. Qué palabras bonitas. De manera que los laicos que van a prepararse en el instituto bíblico, en el instituto de teología, los seminaristas, las religiosas que tienen diploma en teología y todo, no saben nada sobre las sectas, no saben nada, no les interesa nada acerca de los católicos que están abandonando la iglesia. A veces, hasta la misma religiosa, catequista, sacerdote, tienen parientes, mamá, hermano y todo, que dejaron la iglesia. Tranquilamente, no pudieron hacer nada para ayudarlos, porque no estudiaron este tema. Estamos evangelizando como si no existieran las sectas. Aquí está el pecado original, el error tremendo que se está haciendo en todas partes del mundo. Como si no existieran las sectas. ¿Qué pasa entonces? Doña Cholita es el brazo derecho del señor cura. Fue a estudiar en la capital, fue a estudiar en la diócesis, fue a estudiar fuera del país. Muy preparada, dirige la catequesis, dirige a los catequistas, da retiros espirituales, el brazo derecho del señor cura. Pero sin saber nada sobre el fenómeno del proselitismo religioso. No sabe nada, somos hermanos, nos amamos todos, todos buscamos al mismo Dios. Palabras muy bonitas. Un día su hijo, estando en la escuela, escucha a un compañero que le dice: bueno, ¿y tú por qué traes esta estampita? ¿No sabes que la Biblia prohíbe tener imágenes? Bueno, el hijo nunca había escuchado esto. ¿Prohíbe? ¿Por qué está prohibido? La Biblia lo prohíbe. ¿Cómo la Biblia? Bueno, no tendrás imagen alguna de lo que hay. ¡Híjole! Se asusta. Ah, no, no, bueno, pero mi mamá es la que da los cursos bíblicos en la parroquia. Mi mamá está bien preparada. Voy a preguntar a mi mamá. Mañana te voy a dar la respuesta. Va con la mamá. Mamá, un compañero me dijo que hay que quemar las imágenes, que está prohibido tener las imágenes. Éxodo 20, versículo 4. Y la mamá dice: ah, no le hagas caso. Estos son testigos de Jehová. No le hagas caso. Son de otra religión. No le hagas caso. Nosotros católicos usamos las imágenes. Bueno, no. No, testigo de Jehová. Pero él leyó en la Biblia. La Biblia dice esto. Ah, bueno, pero no te preocupes. ¿Cómo, mamá? Entonces nosotros católicos no seguimos la Biblia. El niño empieza a dudar. Regresa al salón muy triste, muy humillado. El compañero le pregunta: ¿qué te dijo tu mamá? No, que son testigos de Jehová. ¿Cómo testigo de Jehová? No, lo dice la Biblia. Y empieza otra cosa. ¿Y por qué bautizan a los niños? El que cree, se bautice, se salvará. Otra vez. Marco 16, 16. Pregunta a tu mamá. La mamá: no, que no, nosotros somos católicos. Ahora sí, nos seguimos la Biblia, los católicos, entonces. Conclusión. El niño cambia de religión. El niño quiere seguir a Cristo. El niño dice: mi mamá será muy buena, pero ¿cómo está engañada? La engañan los curas. Cambia de religión. Yo quiero seguir a Cristo. Yo con la Biblia, Cristo. Pero este niño convence a sus hermanitos también. Pasan los años, un poquito más grandecito. Conclusión: solamente doña Cholita se queda católica. Solamente su esposo se cambia de religión, sus hijos se cambian de religión, y ella sin poder hacer nada, no está preparado. Lo único es, somos hermanos, tenemos que respetarnos y todo se cambia de religión. Y siento la que da retiros espirituales, la que enseña, la que sabe, la que da cursos bíblicos. Bien, pasa el tiempo, se reúne el consejo de parroquial y deciden: doña Cholita no puede ser el brazo derecho del señor cura. ¿Por qué? Porque todos se cambiaron de religión en su familia. Si no pudo ayudar a sus hijos, a su esposo, ¿cómo va a ser la que da cursos? ¿Cómo va a ser la que dirige en la parroquia? Conclusión, le quitan el cargo, encargan a otros. Doña Cholita triste, solita en la casa, sin dar retiro, sin catequesis, nada. Un día se presenta el pastor. ¿A dónde van los hijos? ¿Dónde está su esposo? Y el pastor va: hermana Cholita, ¿qué tal? La veo tan triste, ¿qué le pasó a usted? Que tanto ha predicado antes, ¿cuánta gente ha convertido a Cristo? Y ahora sin predicar, sin enseñar la palabra de Dios, es que me cambiaron, encargaron a otra. No. A ver, otra cosa, hermana, diga la verdad. El cura, ¿cuánto le pagaba? Nada, híjole, qué cosa. Usted dando retiros, enseñando, sin dinero. No, de veras, nada. No, usted está mal. Mira, yo tengo dos templos, un templo en el pueblito aquí cerca, un grande. Pero aquí, cerca de aquí, a unas cuadras, tengo otro templo, chiquito. ¿A dónde van 40 personas? Pero fíjese, con 40 personas yo gano cada mes 7,000 pesos, pagando la luz, digamos, todo. Me quedan 7,000 pesos aquí cerca, en la calle Sal Si Puedes e Infiernillo, proprio alla esquina. Allá tengo el templo. Te lo voy a dar a ti. Tú puedes ser la pastora, te daré un folletito donde hay que cambiar alguna cosa. No, que usted lo que hace, siga, pero alguna cosita la darás. Y si usted se lleva 30, 40 católicos, al templo, rapidito va a ganar por lo menos 10,000 pesos para usted mensuales. Y a mí más que me da el 10%. Además, allá tendrá a sus hijos, tendrá a su esposo en este templo. ¿Qué le parece? Y doña Cholita, tan católica, tan entregada, se cambia de religión. Siempre le han dicho lo mismo. Todos buscamos al mismo Dios. Respeto, amor, diálogo. Entonces, muchos de la Iglesia Católica, dirigentes, líderes de movimientos católicos, se han salido. Han hecho sus templos. Se han ido con las sectas. ¿Por qué? Porque cuando estaban en la iglesia nunca le aclararon la diferencia entre la iglesia católica y la secta. Todo es lo mismo, todos buscamos al mismo Dios, respeto, amor. Y no le dice cuál es el problema entonces. Si es lo mismo, yo prefiero estar allá, porque allá me siento pastor, yo soy importante, nos organizamos bien, no vamos a depender del cura, nosotros mismos hacemos nuestro templo, yo mismo puedo bautizar, yo puedo casar, descasar, lo que quiero.